para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. En Isaías 53:11 encontramos una profecía mesiánica y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando comenzó el gran conflicto en el cielo, el plan divino por medio del cual Dios restauraría la armonía del universo no resultó evidente enseguida. Satanás podía emplear procedimientos que Dios jamás podía usar si quería seguir siendo fiel a su carácter. Podía mentir y causar la apariencia de tener razón y de que su rebelión prevalecería. Pero Dios no podía hacer eso. Por eso, cuando tuvo éxito al inducir a Adán y Eva a pecar, exclamó: yo ya les dije que el hombre no podía obedecer la voluntad divina. Por 4,000 años... la declaración de que todo lo que hizo Dios en ocasión de la creación era bueno en gran manera estuvo entera de juicio. No obstante, el infinito continuó pacientemente poniendo en práctica los consejos de su voluntad en armonía con sus principios de amor divino. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. La encarnación no fue una farsa. El riesgo que Dios corrió fue tremendo. Sus consecuencias eran eternas. El conflicto entre el hombre, Cristo Jesús, y el príncipe de este mundo no era una comedia, fue intensamente real. Satanás parecía tener todas las ventajas, puesto que Cristo combatió con limpieza. Pero gracias a Dios salió vencedor. El carácter de Dios resultó vindicado ante los ojos del universo. Cristo logró en la naturaleza humana lo que Satanás declaró que era imposible, es a saber, la perfecta obediencia a la voluntad divina. En el Getsemaní, la lucha alcanzó su punto culminante, su clímax. El misterioso cáliz de la muerte tembló en la mano del Salvador. La naturaleza humana clamaba por alivio en medio de su angustia, pero el plan divino requería que el Hijo de Dios bebiera la porción de la muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Podría hacerlo? Cristo pudo haber enjugado el sudor de su sangre que perlaba su frente para regresar al Padre, mas si lo hubiera hecho, habría destruido el plan de salvación. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Amigo y amiga, cada día debiéramos agradecer por lo que él hizo, por lo que está haciendo y hará por nosotros, para darnos en el presente y en el futuro una mejor manera de vivir. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti, de tu corazón, cuando vendré y me presentaré ante ti. ¿Dónde estás tú? Mas yo siento tu voz que me dice: no te turbes, espera en mí porque te ayudaré. Espera en mí porque te ayudaré. De día mandarás tu misericordia, de noche tu cántico estará en mi corazón, y te diré en mi oración: gracias, Señor, tú eres mi Dios y mi salvación. Tú eres mi Dios y mi salvación. De día mandarás misericordia, de noche tu cántico estará en mi corazón, y te diré mi oración: gracias, Señor, tú eres mi Dios y mi salvación. Tú eres mi Dios y mi salvación. Ahora presentamos Vida y Salud. ¿Sabe que reír es el mejor antídoto para los males físicos, psíquicos y emocionales? ¿Cree que hace falta algo cómico para reírse? Nuestra sociedad nos impone moderación, entonces nosotros nos esforzamos para mantener el lado serio de nuestra personalidad. El no saber sonreír a diario pareciera una consecuencia de una especie de moda un poco fría, seria, rígida, que se ha inmerso en nuestra sociedad. Eso ha hecho que nos olvidemos de nuestra faceta de payasos. En algunos casos hemos crecido rodeados de personas pesimistas y nos preguntamos, ¿habrá algún remedio para la extrema seriedad? La risa es excelente gimnasia respiratoria. Provoca la dilatación de 400 millones de alveolos pulmonares, 3 veces más que la respiración normal. Facilita la digestión, elimina el malestar físico y psíquico. La risa produce adrenalina, lo que nos hace más sensibles, más atentos. También actúa en el sueño, siendo un antídoto para el insomnio, el estrés y la depresión. Reír 2 minutos equivale a una clase de 30 de educación física. Eso ocurre porque el cuerpo y el espíritu se relajan profundamente. Psicológicamente, reír nos da una mejor percepción de nosotros mismos, de lo que nos rodea y de los acontecimientos. Modificamos nuestras aptitudes negativas, nuestros dramas y nuestra seriedad mental. Buenos días, amigos que nos escuchan nuevamente por las ondas radiales. Que Dios les bendiga en esta mañana. Y hoy meditaremos en el tema El Mayor de los Milagros. Les voy a invitar a que, si tienen una Biblia con ustedes, puedan ir al Evangelio según San Juan, capítulo 9 y versículos del 19 al 21. Dice la palabra del Señor: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién puede explicar lo que pasa en la vida de una persona convertida? Nadie. ¿Sabes por qué? Simplemente porque la conversión es un milagro y los milagros no son para ser entendidos, sino para ser aceptados. La conversión de una persona, sin embargo, es el primer paso en la carrera cristiana. Ningún cristiano podrá ser feliz y disfrutar realmente de las maravillas de la salvación si no pasa primero por el milagro de la conversión. ¿Me escuchaste bien, amigo? La carta que tengo en mis manos dice más o menos así. No sé exactamente por dónde empezar, solo sé que mi mente ya no puede soportar más. Estoy perdida, sin saber qué hacer. Salí de casa en busca de una vida mejor, pero quedé embarazada. Tuve a mi hijo y lo dejé con mi madre para volver a esta ciudad. Sufrí mucho, hice de todo para sobrevivir con dignidad. Trabajé como sirvienta, como doméstica, como vendedora, en fin, de todo, hasta que un día fui atropellada en la calle e inconsciente vine a parar al hospital. Salí de allí sin tener a dónde ir. Siempre fui soñadora, quería estudiar, cursar enfermería y ser útil a las personas, pero nada de eso me salió bien en la vida. Un día me vi recortando en el periódico anuncios de acompañantes de ejecutivos. Después pasé a trabajar en un sauna para hombres y acabé vendiendo mi cuerpo en un bar. Me enamoré del dueño y todavía sufrí más. Explotaba y humillaba mi cuerpo. Aprendí a lidiar con esa clase de personas que frecuentaban la sala de baile y comencé a perder el respeto propio y mi dignidad. Quedé embarazada por segunda vez, pero esta vez me provoqué un aborto. Hoy mi vida es un infierno. Tengo que beber y hacer que los clientes beban para dar ganancias al dueño del bar. Otro día me emborraché terriblemente y quedé en coma, en un coma alcohólico. Una colega me socorrió. Pocos días después me volví a emborrachar una vez tras otra y otra vez más. Hasta que mi colega me gritó y me dijo que si yo volvía a beber por causa de aquel hombre, el dueño del bar, ella no me ayudaría más. Aquel día pensé en lo que estaba haciendo con mi vida y cuando llegué a casa desesperada, sola, prendí la radio y usted era quien estaba hablando. Estaba predicando la palabra de Dios. Cada palabra que decía penetraba en mi corazón y las lágrimas salían sin parar. Pero a través de su mensaje yo entendí que a pesar de lo que soy, Dios todavía me ama. Hoy, de mañana vine a mi casa, me levanté y encendí la radio. De madrugada, cuando salí del bar, fui a dormir con un cliente y hoy temprano me vine a mi casa. Y encendí la radio nuevamente. Había oído muchos de sus sermones a través de las ondas radiales que miles de personas también escuchan. Ah, hermano, cómo temblé. El Espíritu de Dios sacudió mi vida. ¿Hay esperanza para mí? Me preguntaba. En mi corazón, en mi conciencia, sonaba esta pregunta: ¿existe finalmente una salida? Sí. Un día los padres de esta joven si la viesen volver a la casa completamente transformada, seguramente reaccionarían como los padres del ciego de nuestra historia bíblica. Los fariseos los llamaron y dijeron: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Eso significa una vuelta, un giro total en la vida de una persona. Salir de la profundidad del pecado para subir a las elevadas montañas de la rehabilitación no es obra humana, solo es posible gracias al poder transformador de Jesucristo. Repito nuevamente, amigo, salir de las profundidades del pecado para subir a las elevadas montañas de la rehabilitación no es obra humana. Eso es posible únicamente por el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay esperanza para mí? Quizás te puedas preguntar. Y era el grito desesperado de aquella joven. ¿Existe una solución, una salida? Sí existe, amigo que me escuchas. Escucha bien lo que escribió el apóstol San Pedro en su segunda epístola, capítulo 1 y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Entiendes, amigo, que me escuchas? Dios está prometiendo darnos una nueva naturaleza, una naturaleza que le gusta amar a Dios y se deleita en la obediencia. Eso es la conversión. No hay nada que podamos hacer por nuestras propias fuerzas para cambiar nuestra vida pecaminosa, pero si clamamos a Dios desde el fondo del corazón y decimos, Señor, soy malo, nací en pecado, me gustan las cosas malas, las cosas erróneas de esta vida, pero necesito de ti. Opera un milagro en mi ser, transforma mi corazón. Con seguridad te digo que Dios oirá y te dará un nuevo corazón capaz de amar. El peligro que corremos los seres humanos en la vida espiritual es pensar que porque cambiamos de iglesia o de doctrina fuimos convertidos. Cuando Dios cambia a una persona, primero la transforma por dentro, limpia los rincones más ocultos de la vida, higieniza la mente, nos da un nuevo corazón. Estaba realizando una serie de predicaciones cuando una persona me contó su historia. Me dijo, hermano, hace casi 20 años que conocí la verdad y mi vida cambió. Dejé de fumar y de beber, de ir a fiestas y de usar joyas, de comer esto y de hacer esto otro. Ella habló de todas las cosas que había dejado de hacer porque las consideraba pecado. Era una lista interminable, si yo te la pudiera mencionar en esta mañana. En la época en que yo acepté a Jesús, continuó, mi esposo no quería saber nada de la iglesia. Y yo lo dejé sencillamente porque él me dio libertad para seguir mi nueva fe y no me puso ningún impedimento. Al fin y al cabo, era un buen marido, padre ejemplar, trabajador y no tenía vicios, pero hace 3 meses me confesó que me había sido infiel y quería que yo lo perdonase. Pero yo no lo perdoné. Él suplicó, lloró, imploró, se arrastró por el suelo para que yo lo perdonara. ¿Por qué lo perdonaría si yo siempre le había sido fiel y ahora él traicionaba mi confianza? Estuvo detrás de mí suplicando perdón durante meses, uno, otro mes, y era el tercer mes hasta que no resistió más, tomó el revólver y se suicidó. ¿Ves, amigo que me escuchas? Aquella mujer dijo que el Evangelio había cambiado su vida, pero fue incapaz de perdonar a un marido arrepentido que vino a ella y le abrió el corazón. ¿Qué cambio había hecho Jesús en su vida? Joyas, ropas, bebidas, cigarros, fiestas. ¿Es solo para eso que Jesús vino a este mundo? Jesús no anda poniendo curitas por ahí. Él quiere curar de verdad. Él limpia por dentro, higieniza la herida infectada, remueve la pus, genera nueva vida. Nadie piense que un simple cambio de comportamiento exterior es conversión. Si tú has llegado a esa conclusión, déjame decirte que lastimosamente estás equivocado. De nada sirve poner una piel de oveja al lobo. Es necesario transformar al lobo en una oveja de verdad. Y eso solo puede ser hecho por Jesús. Cuando Él estaba en esta tierra, le llevaban los leprosos, con las carnes cayendo en pedazos, y Él los sanaba. A veces los tocaba, a veces únicamente les hablaba. Es más, hacía andar a los paralíticos, abría los labios de los mudos y hasta resucitaba a los muertos. Un día encontró al ciego de nuestra historia. El miserable hombre creyó en el poder transformador del Maestro. La criatura confió su vida al Creador y el milagro aconteció. Sus ojos se abrieron y el ciego vio. El mendigo dejó de ser mendigo. Un nuevo día comenzó para él y la gente no podía creerlo. ¿Es este vuestro hijo? Preguntaron los fariseos a los padres del muchacho. ¿Cómo pues ve ahora? ¿Qué misterio es ese? Y los padres demostraron estar tan perplejos como los líderes religiosos. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos, respondieron. ¿Quién podrá saber? Nadie. Los milagros, amigo que me escuchas, no tienen explicación, solo pueden ser aceptados. Déjame contarte. William abandonó su casa paterna cuando tenía solo 12 años de edad. Salió por el mundo en busca de realización, de querer lograr sus objetivos en la vida. Se sentía oprimido, casi asfixiado por los consejos paternos. No quería fronteras para su vida. No quería límites ni reglas, ni horarios para entrar o salir de su casa. Huyó en busca de libertad, a fin de conocer todo lo que la vida ofrece. Al comienzo todo fue fantástico y maravilloso. Nuevos amigos, nuevas sensaciones. Sin notarlo, fue sumergiéndose peligrosamente en las aguas turbulentas de los vicios, cigarrillos, bebidas y drogas, hasta que un día la cuerda se reventó. Fue herido de bala por la policía y acabó en la prisión. Solo en una fría celda vio pasar el tiempo y pudo reflexionar en su insensatez. Hacía años que no sabía nada de sus padres y hermanos. ¿Por qué había huido William de su casa? ¿Había valido la pena transitar por caminos tortuosos? Tuberculoso, con su salud quebrantada y con sus sueños cayendo en pedazos, se preguntaba si habría alguna salida para él. Tenía vergüenza de que sus padres descubriesen su lamentable estado. Viéndose acorralado y sin salida, se resignó a ir languideciendo poco a poco en aquella cárcel. Cierto día, un grupo de jóvenes cristianos iniciaron un trabajo de evangelización en la cárcel. Fue así como Virgilio, uno de los jóvenes que visitaba la prisión, encontró a su hermano William después de muchos años. Con amor le habló de Jesús, del poder del perdón y de la transformación que Jesús puede hacer. «Hay tres pasos que tú necesitas dar», dijo Virgilio. «Primero, reconocer que necesitas de ayuda, porque eres un pecador y no puedes cambiar de vida. Jesús no puede hacer nada por quien no reconoce que necesita de salvación. El médico puede darte la mejor receta del mundo, tus amigos pueden comprar los remedios, pero todo eso de nada sirve si tú no reconoces que estás enfermo y que precisas tomar el remedio. En segundo lugar, reconoce que tú no puedes resolver tus problemas. Mira dónde llegaste por seguir tus propios caminos. Tú solo te estás perdiendo. Estás perdido totalmente. Necesitas de Dios. Tercero, reconoce que Dios puede cambiarte. Él transformó a tanta gente en el mundo. Él recuperó a los irrecuperables. No hay nada que Él no pueda hacer si tú se lo permites. Cree en su poder transformador. William tuvo una lucha en su corazón. Decidirse en favor de Jesús nunca ha sido fácil, amigo. Y Dios muchas veces ha permitido que las personas lleguen al fondo del pozo, porque solo ahí reconocen que Dios puede socorrerlas. El Espíritu de Dios llamó insistentemente y finalmente el joven presidiario cayó de rodillas, clamando por la ayuda divina. Y en aquel instante, Dios lo tocó y transformó su vida. Es eso lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, amigo y amiga que me escuchas. Su poder es infinito, pero en este momento está a tu disposición. Basta que tú lo aceptes. No importa si los demás no comprenden lo que está pasando contigo, ni siquiera si está todo claro en tu mente. Lo que sí importa es que tú tengas conciencia de que tu gran necesidad no es apenas mejorar, sino ser hecho de nuevo, una nueva criatura con una nueva naturaleza. Recuerda las palabras que están en las Sagradas Escrituras, en 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Dios quiere que tú tengas un nuevo amanecer en tu vida, amigo y amiga que me escuchas. Y en este momento, yo quiero invitarte a que tú inclines tu rostro, a que si tú tienes una necesidad, si tú confías que el Señor Jesús puede hacer un milagro en tu vida, tú cierres tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este momento hay personas que me están escuchando a través de las ondas radiales. Yo no sé cuál es la necesidad. Yo no sé si han perdido algún familiar quizá. Quizás estén necesitando trabajo. Quizás tengan algún problema de salud. Algún problema con su familia. Yo no lo sé, Señor. Quizás es algún vicio que quieren de una vez y por todas dejarlo. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te ruego que tú hagas el milagro en la vida de esa persona que está escuchando. Que al abrir sus ojos en este momento, tú le des la victoria sobre la necesidad. Que tú le des la victoria sobre el pecado. Que tú le des la victoria y le des el mayor de los milagros, que es una vida transformada por nuestro Señor Jesucristo. Padre, nos depositamos en tus brazos de amor, confiando que si una vez fuimos ciegos, ahora podemos ver mediante la gracia de tu Hijo Jesús. Y es en el nombre de Él que pedimos todas estas cosas. Amén. Amigos y amigas que nos escuchan, les invitamos para que el día de mañana también, a la misma hora, puedan sintonizarnos en el dial y puedan escuchar su programa Verdades que Liberan. Verdades que Liberan. Verdades que Liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número 7 dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.